Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Nuestro programa se ha trasladado en esta ocasión a la ciudad de Chicago. Estaremos presentando en estos días una serie de entrevistas desde esta ciudad de Illinois, en los Estados Unidos. Hemos sido invitados por la Universidad de Chicago a participar en encuentros académicos y con la comunidad en este lugar. Y bueno, pues hemos también tenido oportunidad de estar aquí mismo en este Salón del Té, en el Tea Room de la Universidad de Chicago, que nos ha permitido convocar también para nuestro programa a diferentes personas y líderes de Chicago que, bueno, van a poder conversar con nosotros a lo largo de esta serie de programas desde aquí. Yo le agradezco mucho en este lugar a Oscar Chacón, que es el director ejecutivo de Alianza Américas, que es una organización muy importante, ya nos contará en los detalles, que podamos hablar, Oscar, en esta ocasión para CNN, pues de tantos temas. Gracias por estar aquí, bienvenido y buenas noches. Gracias, Oscar. Claro. Bueno, pues estamos en Chicago y muchas cosas, como digo, por hablar sobre lo que pasa en este lugar, sobre la conexión tan fuerte de Chicago con América Latina, con Centroamérica, con México, tú del Salvador, desde luego. Obligado a recuperar lo que me decías antes de iniciar esta conversación para CNN, los 10 años que se cumplen este 2016 de aquellas grandes movilizaciones, es increíble que haya pasado una década, sí, de esas grandes movilizaciones de personas, de fuerza social a favor de los derechos de los migrantes en Estados Unidos, 10 años después de aquello, Oscar, ¿qué balance se puede hacer? ¿Qué pasó? ¿Y qué no pasó con aquello? Claro. Bueno, mira, es importantísimo recordar ciertamente que ya sucedieron prácticamente 10 años desde aquella primavera del inmigrante, que fue como muchos le denominamos, porque sucede algo sin precedente. Se dan movilizaciones sociales que en espacio de 3 meses movilizan a más de 6 millones de personas en Estados Unidos. En ciudades como Chicago, donde se origina en buena medida este fenómeno, pero que luego se extiende a muchos lugares de Estados Unidos, incluso lugares donde jamás había habido ningún tipo de despliegue social de la población inmigrante, principalmente mexicana. Por ejemplo, ¿en cuáles lugares? Mira, hubieron lugares, por ejemplo, en el sur, en Alabama, de los Estados Unidos, en Arizona, en el sur de Arizona, donde tampoco había habido nada de esta naturaleza, en lugares como Tennessee, en lugares como Omaha, en Nebraska, que jamás, te repito, había habido ningún tipo de movilización social que le permitiera a la comunidad inmigrante, principalmente mexicana, salir y decir, sí, aquí estamos, no tenemos miedo y estamos orgullosos. Y eso es algo que importantísimo recordarlo. Ahora, tú preguntabas cuál es la trascendencia de todo Dame esto. Dame un segundito, Oscar, perdóname que te interrumpa, para recordar esas Claro. escenas y ese momento tan importante de hace prácticamente 10 años que se están cumpliendo en este 2016. Movilizó aquel impulso social a cerca de 6 millones de personas. Correcto. ¿Qué periodo duró esa efervescencia, esa expresión en las calles? Claro. Ese era el tema, ¿no? Sí. Salían a las calles, tomaban las calles. Sí, sí. ¿Cuánto duró ese periodo? Fue un periodo de movilización intensa de más o menos 3 meses. 3 meses. Del 10 de marzo, aquí en Chicago, hasta más o menos finales del mes de junio. Son poquito más de 3 meses. Y bueno, volvamos al impacto. ¿Qué sí pasó y qué no pasó con aquello? Claro. Mira, es importante recordar el factor detonante, ¿verdad?, de esa gran movilización social fue la amenaza que se cernía en el Congreso de los Estados Unidos a razón de la aprobación en la Cámara Baja en diciembre del 2005 de una propuesta de ley que pretendía criminalizar la presencia no autorizada en los Estados Unidos cuando hablamos de población extranjera. Esto iba a ser un fenómeno que iba a afectar predominantemente a la comunidad inmigrante mexicana. Esta situación que sucede en los últimos días, si recuerdo correctamente, fue el 21 de diciembre que se aprueba esta propuesta en la Cámara Baja del Congreso y que llega a la conciencia social a principios de enero, porque obviamente sucede casi en las fiestas navideñas, pero al llegar a la conciencia social esto se traduce en esta jornada de movilizaciones que ya hemos mencionado. Se logra frustrar la aprobación de esa propuesta de ley, la Cámara Baja finalmente se ve sola, el Senado no acompaña ese esfuerzo, se frustra, pero yo creo que la gran lección de la movilización del 2006 es que cuando un grupo social determinado, cuando una sociedad no está debidamente preparada para saber maximizar el beneficio político de una crisis como la que se cernía en aquel entonces, pues se queda corto. Yo creo que digamos, lección, el aprendizaje en retrospectiva, es que deberíamos haber estado mucho mejor preparados para que ese momento álgido de movilización social se tradujera en un movimiento social mucho mejor organizado, mucho más robusto, capaz de poder cuestionar lo que sigue siendo lamentablemente cierto, y es que seguimos viviendo en un régimen político en el ámbito migratorio caracterizado por tres grandes principios: la exclusión, la restricción y el castigo desproporcional cuando los inmigrantes infringen esta ley de inmigración. Un espíritu, una filosofía, una idea de hablar de las Américas. Y hablar de las Américas, pues es evidentemente todo el continente y sus Claro. conexiones múltiples. Sí. Háblame de eso, Bueno. háblame de el tipo de organizaciones que existen como esta que tú encabezas ejecutivamente. Claro. Mira, y quizás solo para recapitular rapidito, yo creo que es cierto, no logramos traducir en el mundo del ideal, ¿verdad? Ese caudal que se desplegó Era en muy el fuerte aquello, 2006. ¿eh? Eran unas imágenes muy impactantes. Pero tú tienes toda la razón, ¿verdad? Hay una cantidad de expresiones organizadas que se ven o fortalecidas o incluso originadas, ¿verdad? A razón del fenómeno social del año 2006 desde la perspectiva de los inmigrantes. En el caso particular mío, yo ya estaba en aquel entonces en un rol de fundador de lo que en aquel momento se conoció como la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas. Esta organización se fundó justamente en el 2004, es decir, que estaba todavía muy, muy tierna cuando sucede la movilización social del 2006. E indudablemente nos da un empuje grande, porque viene a mostrar la viabilidad, y no solo la viabilidad, pero la necesidad de contar con una organización de carácter nacional, de carácter asociativo, que incluyera al colectivo de organizaciones latinoamericanas caribeñas en Estados Unidos. No pretendo decir que lo hemos logrado, aglutinar a todas estas organizaciones, pero indudablemente hemos construido una agenda que, por un lado, busca indudablemente tratar de incidir en los procesos de política pública que afectan de manera clara la vida de la población inmigrante mexicana, centroamericana, caribeña, suramericana en Estados Unidos, pero además hemos también fortalecido una perspectiva que sigue siendo muy única, y es que no es suficiente ver qué pasa con las poblaciones inmigrantes en los Estados Unidos, sino que también tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué factores siguen empujando a nuestra gente a irse de su propio país? Y esto implica tener una perspectiva que nosotros hemos denominado desde el comienzo una perspectiva de acción transnacional, que nos permita también ir más allá de qué pasa a partir del momento que la gente llega a Estados Unidos, que ciertamente es un enorme trabajal, pero si no vemos los factores causantes de ese proceso migratorio, pues nos quedamos realmente cortos en poder solventar el desafío de las migraciones en el mundo en el que ahora vivimos. Sin duda, Oscar. Déjame hacer una pausa y Claro. regresemos. Bueno, en el tiempo que nos queda para este programa, hay muchos temas. Evidentemente, déjame te adelanto el interés de platicar y de escucharte sobre el mapa político que se está gestando, que se está desarrollando en los Estados Unidos. Bueno, obviamente las contiendas por la presidencia, por las candidaturas presidenciales, Claro. lleva, entre otros, un ingrediente muy importante con el asunto migratorio. Se ha exacerbado el discurso. Se han colocado posturas tan radicales como las de Donald Trump o algunos de los candidatos o aspirantes republicanos. Hay todo un tema, desde luego, que te queremos preguntar y escuchamos después de la pausa. Estamos de Hombre. regreso en un momento más. Volvemos con usted. Bueno, regresamos en esta conversación con Óscar Chacón, una conversación muy interesante aquí en la ciudad de Chicago, desde donde estamos transmitiendo este programa el día de hoy, en esta serie para usted. Hace rato, antes del corte, Óscar, te decía que me importaba mucho escuchar de tu voz el análisis de lo que está pasando, pues en esta disputa de poder, al final de cuentas, que se da con motivo de las elecciones que están por realizarse en este país por la presidencia. Estamos en la fase de la disputa por las candidaturas de los partidos políticos y, desde luego, el tema migratorio ha exacerbado el discurso con voces tan singulares, llamémosle así, algunos dirán retrógradas, Sí. como la de Donald Trump o algunos de los candidatos o aspirantes republicanos. ¿Qué desafío tan grande para Estados Unidos, para sus electores, para la comunidad migratoria, para los que aquí habitan este país. Lo que está en juego, te pregunto, claro. Óscar, en este momento. Mira, en primer lugar es importante entender que la elección, el proceso electoral del 2016 realmente es un proceso, yo diría, muy peculiar, que no hemos visto en mucho tiempo en Estados Unidos, porque confluyen una serie de factores que han hecho ya de esta campaña electoral, repito, una de las más interesantes en épocas recientes. ¿Pero qué la hace tan diferente? Mira, lo más importante, creo, detrás de lo que estamos viendo es el efecto acumulado de casi 40 años de concentración cada vez más salvaje de riqueza en pocas manos. Y es importante entender que este proceso de concentración de riqueza que se ha dado a lo largo de los pasados 40 años no ha sido necesariamente un proceso que ha empobrecido a quienes ya eran pobres, sino que en esencia es un cambio en cuanto a dónde se ha concentrado más la riqueza y se ha despojado de riqueza. ¿De dónde se ha transferido? ¿Dónde dices? De la clase media, específicamente, a la clase ultra rica del país. E incluso aquí se habla mucho del 99% versus el 1%, pero en realidad te digo, si uno ve con detalle, la concentración de riqueza es incluso mucho más grave en un pequeño sector del 1%, que es prácticamente un centésimo de 1%, donde está verdaderamente concentrada la riqueza. El efecto de esto es que la sociedad estadounidense hoy es una sociedad afectada por un profundo temor, una profunda incertidumbre sobre qué depara el futuro. Ese temor es lo que una figura política como Donald Trump está aprovechando a como se puede. Y a esto también hay que añadirle la inseguridad económica, especialmente en la gente blanca en Estados Unidos, la gente que ha sido la mayoría de la clase media, hace muy fácil despertar otros prejuicios sociales que han estado ahí siempre. El racismo, la xenofobia, que siempre han estado presentes, ahora se vuelve muy fácil despertarlos nuevamente y convertirlos en factor de movilización, en este caso electoral. Esa es para mí una de las razones que hace tan interesante esta campaña. Pero fíjate que hay otro fenómeno súper interesante. La gente en Estados Unidos, y no te hablo del colectivo inmigrante, sino de la sociedad en general, está harta de lo mismo de siempre. Está harta de las soluciones de ayer. En este sentido, un Donald Trump logra muy ingeniosamente captar este sentimiento y te está combinando, por un lado, una agenda claramente extremista en la manera como se vende como candidato, pero a su vez está también haciéndolo desde una lógica de desafiar lo convencional, de desafiar lo establecido. Y claro, es un tipo que tiene una cantidad de recursos a su disposición que le permite hacer esto con más efectividad que cualquier otro. Aunque hay que reconocer lo interesante también del lado demócrata. La candidata que se suponía que para esta fecha debería de estar absolutamente coronada como la nominada del Partido Demócrata, bueno, no lo es. Estamos por empezar una de las primeras fases más importantes, las primarias en Estados Unidos. ¿Pero qué le pasa a Hillary? Mira, Hillary, el problema más grave que tiene es que es vista esencialmente como alguien que viene de ese estandarte convencional que no ha solventado los problemas de esta sociedad. Entonces, todas las virtudes que pueda tener una candidata como Hillary Clinton, por su experiencia, por sus años de familiaridad con el sistema político, por el hecho que estuvo en la Casa Blanca por 8 años, a su vez se vuelven sus más grandes flancos ante un electorado que, insisto, está muy fastidiado con lo mismo de ayer, con lo mismo de siempre. Entonces, desde tu punto de vista, Hillary no tiene ganada la candidatura, en pocas palabras. Todavía no. Y de hecho, fíjate que están prácticamente empatados en encuestas de opinión públicas con Bernie Sanders. ¿Crees que pueda, sí, realmente estar en disputa esa candidatura? Mira, obviamente está en disputa. Pero digamos, ¿está realmente Hillary peligrando esa candidatura? Sin duda. Hay un temor enorme dentro de la precandidatura de Hillary. ¿A pesar de que Clinton, Sanders se haya declarado socialista? A pesar en este contexto. Volvemos al tema de cuán apelante es aquello que se divorcia de lo convencional. Sanders también está aprovechando esta característica peculiar. Pero fíjate que extremos, si fuera el caso, un hombre que se declara socialista y Donald Trump en los extremos de una disputa de esta índole. Insisto, insisto, lo que se divorcia de lo convencional se vuelve muy apelante en un momento político, social, económico como el que está viviendo la sociedad estadounidense. Obligado a preguntarte, Óscar Chacón, sobre el propio Barack Obama, este presidente que finalmente tuvo bueno, está en su segundo periodo de presidente de los Estados Unidos, y bueno, una agenda, la de Obama, que en el recuento de las cosas ha tenido victorias, derrotas y grandes omisiones, Claro. o dificultades, o impedimentos, o como queramos ver. En el tema migratorio hay reclamos a Obama de diferente índole. Claro. Un punto principal es que, por su perfil, por su proyecto político, por lo que quieras, no se esperaba que fuera Exacto. el gran deportador que resultó Barack Obama o que ha resultado Barack Obama, y la imposibilidad o la palabra que corresponda para impulsar o para aterrizar una verdadera reforma que pueda atender este fenómeno en los Estados Unidos relacionado con la migración y con los inmigrantes. Después de la pausa, dime qué piensas de Obama, dime cuál es tu balance, dime casi cuál es tu calificación, porque aunque le queda un tramo, ya oímos su último informe del Estado de la Unión hace algunos días. Volvemos en un instante en esta Bueno, pues Óscar, entramos en la parte final de esta conversación en este salón del té de la Universidad de Chicago que nos ha permitido estar con ustedes esta noche en este programa. Obama. Obama, el tema inmigratorio, el tema de lo que pudo, de lo que quiso y no pudo, de lo que nunca quiso y por lo tanto tampoco intentó. ¿Qué balance haces de Obama sobre este tema? Mira, es un tema complejo, difícil de realmente abordarlo con responsabilidad en tan poco tiempo, pero sí te recuerdo una frase importante de quien ahora es el alcalde de la ciudad de Chicago, en aquel entonces, el momento en el que Barack Obama llega a la presidencia. Él dijo que, y ya estaba haciendo eco a una frase histórica, pues, de la política en Estados Unidos, donde se dice que una crisis es algo terrible de desperdiciar. Casi. La realidad es que si tú analizas el contexto, ¿verdad?, en el que Barack Obama llega a la presidencia, hubo una oportunidad enorme de dedicarse a una agenda mucho más agresivamente transformadora de la realidad económica, social, política del país, porque Barack Obama llega con un capital político preciado, o sea, un capital político envidiable. Al momento en el que él asume la presidencia. Desdichadamente, fue, en mi opinión, al menos, una crisis desperdiciada. O sea, no se logró verdaderamente entender cuán transformador podía ser ese momento de llegada a la presidencia, enero del 2009, y consecuentemente lo que sucede es que la administración Obama se plega más bien a posturas que eran, lamentablemente, las posturas de cualquier otro gobierno en cualquier otro momento, es decir, irse por lo muy convencional, en vez de revolucionar ideas, en vez de plantear nuevos paradigmas, el O sea, ámbito migratorio solamente era sí. uno de ellos, más bien se busca reforzar lo existente. Y yo creo que ahí residió en buena medida el error de lo que ha sido estos pasados 7 años y medio de la administración Obama. En el ámbito migratorio, tú lo señalabas, la crítica fundamental que no ha logrado ser superada es de que Barack Obama ha sido el presidente que más personas deportó a lo largo de su administración. Él ciertamente hace cosas en el ámbito de decretos administrativos, como lo hizo en el año 2012, tratando de aliviar la condición migratoria de jóvenes sin papeles en Estados Unidos. Lo hace de nuevo en el año 2014, 20 de noviembre del 2014, anunciando dos medidas más de protección migratoria, las cuales lamentablemente son prácticamente neutralizadas en el sistema judicial por el estado de Texas y 25 estados que respaldan esta demanda. En pocas palabras, no se ha logrado superar lo que había sido la principal característica de la administración Obama, es decir, el deportador en jefe, y a esto añádele la lamentable decisión de lanzar redadas contra poblaciones centroamericanas que todo el mundo está de acuerdo, son poblaciones que han huido de condiciones absolutamente graves de violencia en Centroamérica y ahora están buscándolas y deportándolas, que no para nada cambia la lamentable trayectoria, el legado de este presidente como el deportador en jefe. El deportador en jefe, qué fuerte la frase para cerrar Muy este dura. programa, muy dura, pero efectivamente es parte de lo que es este balance obligado de la gestión de Obama, que bueno, además hablando de Chicago, pues Obama y Chicago están íntimamente relacionados Sin duda. en sus historias. Nos despedimos, Oscar, déjame hacerte un planteamiento que me vas a matar porque es muy poco tiempo, pero si tú pudieras resumir en pocas palabras, ¿cuáles son los principales asuntos de la problemática en este país con el tema de la inmigración y de la migración? ¿Y cuáles deberían ser las respuestas en un balance general? El problema, el remedio y el trapito, en pocas palabras, Claro, a la claro. luz de lo que tú representas. Mira, yo te diría de que el problema más grave que enfrentamos en este país ahora para poder tener una conversación sensata sobre un tema tan a la orden del día como el tema de las políticas migratorias es realmente la desigualdad económica. Este tema empaña, este tema nubla la posibilidad de tener una conversación sensata. No hay duda que el país necesita urgentemente una conversación nueva sobre este tema basada en la evidencia, basada en los datos y no basada realmente en planteamientos ideológicos. Yo también diría que a esto habrá que añadir dos cosas más que habrá que atacar con mucha fuerza. El racismo, que lamentablemente también se ha agudizado en los últimos años. Tú me preguntabas de Obama. Bueno, si vemos a Obama desde la lógica de la ascendencia del racismo, habría que ser justos y decir que haber sido el primer presidente negro no es cosa fácil. Hombre. Y luego viene la xenofobia, que indudablemente también ha visto un renacer fuerte. Y estas cosas no las vamos a superar a menos que seamos capaces de agarrar el toro por los cuernos de la desigualdad económica de una forma más rigurosa, más profunda, que nos permita comenzar a crear un entorno más positivo, más saludable, para poder abordar conversaciones importantísimas del futuro de este país, como lo es la política de inmigración. Pues Óscar Chacón, te aprecio mucho que nos hayas permitido Un conversar placer. contigo en esta visita que hacemos a la ciudad de Chicago. Estaremos en comunicación, siguiendo de cerca lo que pasa aquí, desde luego, con mucho interés y por lo pronto gracias por estar aquí Es un en este honor para programa. mí, Carmen. Gracias Qué Óscar gusto. por estar aquí y gracias a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Estamos en esta serie que hemos desarrollado para presentársela a usted en estos días desde la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Gracias a la Universidad de Chicago que nos ha permitido este espacio para poder conversar con nuestros invitados y poder transmitir esta serie a lo largo de esta semana. Gracias, hasta la próxima.